Buenas tardes amigos, estamos aquí un día más en el fogón de José Carlos. Hoy cocinaremos un arroz con bogavante delicioso que nos va a hacer chuparnos los dedos. Los ingredientes que necesitamos para este arroz con bogavante serán dos bogavantes, 380 gramos de arroz bomba, un pimiento verde, un pimiento rojo, dos tomates pelados y 2 litros de fumé de pescado o caldo convencional. El primer paso que debemos realizar es cocinar un poquito este bogavante con aceite caliente. ¿Para qué? Para que se dore un poquito y así poder tener ese resultado final con un toque crujiente que tanto nos gusta. A su vez, en ese mismo aceite que ha cogido el aroma del bogavante, debemos sofreír los pimientos y el tomate, es decir, hacemos como una mini salsa que nos sirve de acompañamiento. Una vez tenemos el sofrito de verduras y tomate, lo que hacemos es lanzar el fumet para posteriormente echar nuestro arroz. Cuando tenemos nuestro arroz medianamente cocido, hayan pasado unos 7 u 8 minutos, lo que hacemos es recolocar el bogavante que habíamos sacado anteriormente para que con la tapa cerrada se cocine todo durante unos 18 minutos y tengamos este arroz con bogavante que tanto nos gusta. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, esperamos que disfruten ese arroz con bogavante y seguimos aquí informando en Los Fogones de José Carlos, donde la cocina es el plato principal de la vida. No me quitéis ojo, nos vemos.